Metro. Diversidad es conexión. Las ideas se multiplican. Sé parte de la experiencia. Exprésate. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 6 pm. Estás escuchando Basta de todo, solo por Metro. Ahora. Espacio publicitario. El sueño vuelve a cumplirse. Please, can you make some noise for Coldplay? Coldplay en Argentina. Gira latinoamericana presentando A Head Full of Dreams. 31 de marzo, 1 de abril. Estadio Único de La Plata. Coldplay. Una expresión Metro Live. Un nuevo Metro Late Night. Sábado, trasnoche, tenés un plan. Planet Perfecto by Paul Oakenfold. We are Planet Perfecto. Desde Los Ángeles, California, un radio show exclusivo para Metro. Hi, it's Paul Oakenfold on Metro 95.1 FM, Argentina. Trasnoche del sábado, de 4 a 6 a.m. Planet Perfecto, Paul Oakenfold. Un sonido. Metro Late Night, Buenos Aires, we love you. Bienvenido a Metro, tu radio. Despegar.com. Viajar es posible. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Telequino vacante. 8.500.000 pesos más un viaje por Argentina. 3 autos, 0 kilómetros y una casa. Y si este verano te toca a vos. Telequino, telequino, telequino. En el mes de la mujer, conquista tu cuerpo con DAB. Ingresa en DAB.com.ar, carga el código de 2 productos diferentes y participa por una estadía en el Hotel Yao Yao. Gana y viaja con quien te hace más feliz. Y además, si cargas 4 códigos de productos diferentes, recibís un kit de cuidado DAB de regalo. Celebrá ser mujer y conquistate con DAB. Del viernes al domingo en Disco, elegí tu oferta. Segundo al 50% o 3x2 en azúcar, yerba, fideos, aperitivos, pañales descartables, detergentes para la ropa y papel higiénico. Pagando con tarjetas en COSUD, 4x2 en cacao, fideos y detergente para la ropa. Además, 25% de descuento en bife de chorizo, ojo de bife, picada especial de novillito y todos los cortes de ternera. Disco, ¿qué necesitas? Valió el 4 al 6 de marzo de 2016 para Disco de Cabajera, La Plata y Costa Atlántica. No incluye productos acordados con el gobierno. Bodega Yandón, La Rural, Clos de los Siete, Valmont, Terrazas, Mercier, Latitud 33, Nidio, Arizú. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Cuando digan que el mundo es un pañuelo, contaremos historias que nunca suenan. Avantrip.com presenta Noticias Insólitas. Todos los sábados, en días como estos. Crea, planifica y compra el viaje que quieras con las mejores ofertas y financiación. Avantrip. Hasta donde quieras llegar. Una vez más, la Feria Tecnológica Consumer Electronic Show nos abre la ventana con vista al futuro. Desde Las Vegas, un espacio de predicciones tecnológicas que presentan a una realidad que supera la ficción. Este mes, en Revista Bacanal, el futuro nos alcanza. Revista Bacanal, placer inteligente. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un Microsoft Lumia 640 XL en 18 cuotas y lleva tu Microsoft Lumia 640 gratis. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Velmo es el colchón donde yo duermo mejor. Velmo es calidad, descansar y más confort. Velmo con Velmo. Toda persona tiene derecho a viajar al mundo con la mejor financiación. Siempre. Volá Fortaleza por solo 7.182 pesos o pagando hasta en 12 cuotas sin interés de 599 pesos con tus tarjetas de crédito BBVA francés. Solo en almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio. ¡Al mundo! Términos y condiciones en almundo.com. Fin. Espacio publicitario. Basta de todo. 15 años haciendo radio. Metro. Innovación es transgresión. Crea nuevas experiencias. Perteneces. Expresate. Sumate. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 6 p.m. Estás escuchando Basta de Todo, solo por Metro. Ahora. Espacio publicitario. Metro Late Night. Tiesto, Carl Cox, Paulo Kempfold, Nicole Mudaver, John Digweed, Javier Zucker, Festa Bros, DJ Paul. Metro Late Night. Viernes y sábados. Radio Shows Metro. Programación días y horarios. Metro951.com. Las noches del fin de semana tienen sonido. Metro Late Night. Despegar.com anuncia Copa Davis, Argentina-Polonia. Cobertura especial Metro. Del 29 de febrero al 6 de marzo. En vivo desde Gdańsk, Polonia. Despegar.com. Viajar es posible. Hoy con Personal, triplicás recargando desde 5 pesos para comunicarte con cualquier compañía. Además, tenés llamadas ilimitadas para hablar hasta con las paredes. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. PlateaNet te lleva al teatro de la forma más fácil y cómoda. Compra las mejores localidades en la web de PlateaNet o llamando al 5236-3000. Entra a plateanet.com y disfruta del teatro sin moverte de tu casa. Funciones de jueves a domingo. Sala Villa Villa, Centro Cultural Recoleta. Compra tus entradas en Ticketek o llamando al 5237-7200. 15% de descuento con tarjetas del Banco Ciudad. Ver bases y condiciones en www.bancociudad.com.ar. Carrera de fotógrafo profesional. Escuela Motivarte. Motivarte.com. Ya salió Hola Argentina. Esta semana toda la intimidad de la gala de los Oscar, los mejores looks y las fotos más espectaculares de la noche mágica del cine. Además, el festejo de cumpleaños de Benjamín Agüero, el hijo de Giannina Maradona, y el primer día de clases de Antonia Macri. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Se ponen de pie solo para hacerte reír. Beto Cretela y Facundo H. hacen Stand Up Night. Viernes 23:30, Teatro Porteño, Avenida Corrientes 1630. Entradas en venta en tuentrada.com y en la boletería del teatro. Invita Selfie Store. Facebook/Selfie Store. Instagram Selfie Store OK. Del 1 al 4 de marzo, en La Rural, Bafwick presenta los estilos para el invierno 2016 de las firmas de la industria, las nuevas marcas y el diseño de autor. Conferencias, showrooms y pop-up stores. Con entrada libre y gratuita. Preacreditarse para el ingreso a los desfiles en bafwick.com.ar. Y dime por favor. Indios llega con sus canciones a la calle Corrientes. Yo solo quiero que lo hagamos bien. Indios, viernes 8 de abril, 21 horas, Teatro Ópera Allianz. Entradas en boleterías del teatro y por sistema Ticketek. Volcadores. Volcadores, su álbum debut. Conseguilo en disquerías y tiendas digitales. Facebook.com/Volcadores. Vuelve a Carrefour el fin de semana gigante. 4 días de ofertas para que tu chango sea realmente gigante. Del jueves al domingo, aprovecha en Hiper y Market. 60% de descuento en la segunda unidad en galletitas, crackers, fideos secos, snacks, jabón para ropa, suavizantes, rollos de cocina y mucho más. Y pollo a 25 pesos con 49 el kilo. Además, 4x3 en marcas seleccionadas de bebidas. Y exclusivo en nuestros hipermercados, 80% de descuento en la segunda unidad. Sí, 80% de descuento en productos de las marcas elegidas. Este fin de semana gigante, vení a Carrefour. Válido el 3 al 6 de marzo de 2016. Supermercados Carrefour y Carrefour Market de Cava, Gedea, Mendoza, Rosario. Consulta descuentos en www.carrefour.com.ar. Quien que sea, Ayacucho, 1055, primer piso, Cava. Duermo con Belmo. Yo duermo con Belmo. Yo duermo con Belmo. Llegó el especial Semana Santa de Almundo.com. Viajá con la mejor financiación siempre. Conseguí tus vuelos, hoteles, paquetes y cruceros hasta en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito ICBC o con más de 30 bancos. Solo en Almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio. ¡Almundo! Términos y condiciones en Almundo.com. Entrá a un Etios, entrá a la familia Toyota. Vení a cualquiera de nuestros concesionarios, pedí un test drive y descubrí la felicidad de tener tu primer Toyota. Ingresá en www.toyota.com.ar y conoce más. Fin. Espacio publicitario. Una buena y una mala. La buena, creciste con pasta de todo. La mala, ya estás grande. Bueno, eso, reconocelo. Saludos del locutor, ¿eh? Basta de todo. 15 años. Metro. Las ideas se multiplican. Innovación. Tenés nuevas experiencias posibles. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 6 p.m. Estás escuchando Basta de todo, solo por Metro. Ahora. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Jimmy Gauto. Lunes a viernes, de 9 a 11 p.m. Un mundo para escuchar. Solo por Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Entrá a un Etios, entrá a la familia Toyota. Vení a cualquiera de nuestros concesionarios, pedí un test drive y descubrí la felicidad de tener tu primer Toyota. Ingresá en www.toyota.com.ar y conoce más. Piero, Piero es el mejor colchón. Estudiá teatro en La Odisea. Inscribite en marzo y disfruta un 2x1 en todos nuestros cursos y carreras de actuación. La Odisea. Festejamos 15 años con vos. Dirección: Martín Arias, Mauricio Ottaviano. Reserva tu lugar en laodisea.com.ar. Hoy con Personal, triplicás recargando desde 5 pesos para comunicarte con cualquier compañía. Además tenés llamadas ilimitadas para hablar hasta con las paredes. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Ezequiel Camba presenta su stand-up en Belma Café. Todos los sábados y ahora también todos los viernes. Ezequiel Camba en Belma Café. Entradas en Ticketek y en la sala. Presentado por Comedy Central. Dynalight, la empresa líder en productos y servicios para la comunicación visual. Contamos con 4 unidades de negocio: pantallas gigantes, cartelería LED, impresión de gran formato y comunicación vial. Dynalight. www.dynalight.com. Del 1 al 4 de marzo, en La Rural, Bafwick presenta los estilos para el invierno 2016 de las firmas de la industria, las nuevas marcas y el diseño de autor. Conferencias, showrooms y pop-up stores. Con entrada libre y gratuita. Preacreditarse para el ingreso a los desfiles en bafwick.com.ar. City Viernes presenta la comedia más loca y divertida del mundo, ahora en Buenos Aires. Sí, el quilombero en el Lola Membrives. Dirección: Arturo Pue. Entradas en venta en el teatro y en tuentrada.com. Clientes City, 15% de descuento y 6 cuotas sin interés. Socios Club Arlet y Club Personal, 15% de descuento. Socios YPF Serviclub, 15% de descuento. El quilombero, no te la pierdas. Acompaña Swiss Medical. Invita Citroën. Costo financiero total nominal anual 3,64%. Ver bases y condiciones en citibank.com.ar, clubarnet.com.ar, clubpersonal.com.ar y serviclub.com.ar. Descuentos no acumulables ante sí. ¿Sabías que en el CUI todos podemos estudiar idiomas con la mejor calidad académica? Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y 16 idiomas más. Inscribite hasta el 23 de marzo. Certificados y diplomas UBA. Para más información ingresá en www.cui.edu.ar. Lisandro Aristimuño vuelve al Gran Rex para presentar sus nuevos discos en concierto. Sábado 30 de abril, Teatro Gran Rex. Entradas a la venta en boletería y por sistema Ticketek. No te dejes más vencer. Lisandro Aristimuño. Al alma hay que darle En concierto, producen Viento Azul y 300. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Fin. Espacio publicitario. Aguantaste 15 años. No vas a aguantar esta tanda. Ya volvemos con más Basta de Todo. Metro. Crea nuevas experiencias. Conexiones. Nuevas ideas. Acción. Todo es posible. Expresame. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 6 p.m. Estás escuchando Basta de Todo, solo por Metro. Ahora. Espacio publicitario. Siempre se puede llegar más lejos. Metro Top Tracks, todos los viernes de 23 a 1 a.m. Mientras escuchás los 20 sonidos más importantes de la música electrónica, sos parte. Seguinos y participá en @ Metro Top Tracks. Cada viernes podés elegir uno de los 20 Top Tracks. Metro, viernes de 23 a 1 a.m. Conduce Luciano Banchero. Top Tracks. 20 sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó el camión de Sancor y escuchá lo que trae hoy para vos. Yogur Sancor Shocks, en su práctica botella con tapa a rosca. Ideal para batir, para acostar y porque no se vuelca. Ideal por su riquísimo sabor. Probalo a solo $18.99 y disfrutá de esta increíble oferta. ¿Te suena? ¡Es Sancor! Precio de venta sugerido al público $18.99 por kilo. Promoción válida en todos los comercios de la República Argentina del 18 de enero al 29 de febrero de 2016. Quiero, es el mejor colchón. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un Microsoft Lumia 640 XL en 18 cuotas y llévate un Microsoft Lumia 640 gratis. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Empiezan las clases. En Fradega encontrá las mejores ofertas. Comprando una notebook Van Gogh G01 y 2 de tan solo 12.999 pesos, llévate una tablet Aero 7 Van Gogh de regalo. Fradega, la alegría de encontrarnos siempre. Si te toca hablar de tragos, Dr. Lemon te da una mano. Con los nuevos Dr. Lemon Drinks, no necesitas saber de coctelería. Todos los jueves, jugá al DC7 y basta de todo. Y ahora, encontrá Dr. Mojito en botella de un litro, listo para compartir con tus amigos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Todavía no probaste la nueva 7-Up limonada? ¿Qué estás esperando? Es ideal para refrescarte este verano y se disfruta mucho más si seguís estos pasos. Necesitas tu vaso jarra, mucho hielo, un sorbete bien canchero, una rodaja de limón y la riquísima 7-Up limonada. Listo, ahora podés apagar esos incendios de verano tranquilo. Nueva 7-Up limonada, exageradamente refrescante. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón sabor limonada. Oye chicos, llegó la Bodeguita del Medio, el restaurante más famoso y chévere del mundo. La Bodeguita del Medio te invita a disfrutar de su cocina típica cubana y fusión. Shows en vivo. La Bodeguita del Medio. Creador del auténtico mojito. El mejor mojito del mundo llegó para quedarse. Baez 211. Las Cañitas. Buenos Aires. Más info en labdlm.com.ar o llamando al 4775-5611. Porque verlos una sola vez no es suficiente. Lollapalooza te trae sus sideshows 2016. The Antwoord. Con Jack Yu. 17 de marzo, La Rural. Compra tus entradas en allaccess.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Santander Río hasta el 7 de marzo. Aprovechalo con tarjeta Santander Río. 15% de ahorro en 3 cuotas sin interés. Lollapalooza, 18 y 19 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Consulta más en santanderrío.com.ar. Costo financiero total nominal anual 1,50%. Cuando digan que el mundo es un pañuelo, contaremos historias que nunca suenan. Avantrip.com presenta Noticias Insólitas. Todos los sábados, en días como estos. Crea, planifica y compra el viaje que quieras con las mejores ofertas y financiación. Avantrip. Hasta donde quieras llegar. Llegaron los espacios de juego, espacios de oficina, espacios de descanso. Llegaron los muebles que hacen que rompas los límites de tus espacios. Porque llegó el nuevo catálogo de Sodimac Home Center. Ahora trabajar, descansar y jugar en familia en un mismo lugar es posible. Encontrá el catálogo en todos los locales de Sodimac Home Center o en la web ingresando a sodimac.com.ar. Conocé un mundo de posibilidades para tu casa. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Fini, espacio publicitario. Noticias en línea. Music News. Pet Shop Boys comparte un nuevo single. El dúo británico lanzó The Pop Kids, un adelanto de su próximo disco Super. Deportes, tenis. Del Potro de regreso. El tandilense volverá hoy al circuito luego de 7 meses de inactividad. El partido será contra el estadounidense Dennis Kudla en el Delray Beach. Tiempo. Algo nublado. Para mañana se esperan lluvias con una mínima de 24 grados y una máxima de 31. Noticias en línea. Metro. Genera nuevas experiencias. Las ideas se multiplican. Impulsa tus ideas. Actitudes. Exprésate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 6 p.m. Estás escuchando Basta de todo, solo por Metro. Ahora. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Jimmy Gauto. Lunes a viernes, de 9 a 11 p.m. Un mundo para escuchar. Solo por Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com anuncia Copa Davis, Argentina-Polonia. Cobertura especial Metro. Del 29 de febrero al 6 de marzo. En vivo desde Gdansk, Polonia. Despegar.com. Viajar es posible. Quiero, quiero, es el mejor colchón. 1, 2, 3, 4. Hoy con Personal, triplicás recargando desde 5 pesos para comunicarte con cualquier compañía. Además, tenés llamadas ilimitadas para hablar hasta con las paredes. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Los fines de semana, una generación de sonidos te provoca. Martini invita. Soundtracks. El origen de los mejores tracks. Sábados y domingos, de 6 a 8 p.m. Te guía. Lord Halford. Soundtracks. Martini. Begin Desire. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Señor, oiga, señor. Acá tiene un lugar para estacionar. Muy amable, señor, pero tómelo usted. Yo seguiré dando incontables vueltas a la manzana hasta encontrar otro lugar. No, pero señor, por favor, deje de dar vueltas y estacione usted de una vez. Se vio el lugar antes que yo, es suyo, adelante. Este mes en Rolling Stone, la muestra de que el mundo sería un lugar mejor si todos fuésemos un poco más Chris Martin. En el mes de su visita a la Argentina, una entrevista exclusiva con el líder de Coldplay, en donde nos cuenta todo sobre su vida y el giro musical de su nuevo disco. Revista Rolling Stone, marzo. Encontrar en tu kiosco. Rubber Restaurant, pionero en Palermo Soho. Atención impecable, cálido ambiente y cocina gourmet que te incita a volver. Rubber Restaurant, en Gorriti, esquina Tames. Restaurantrabe.com.ar. Porque necesitabas volver a soñar. Llega la magia del Cirque du Soleil, presentando CUSA. Sensacional estreno, 21 de abril, Costanera Sur. CUSA. Adquirí tus tickets en tuentrada.com. Con tarjetas Galicia Crédito, cuotas sin interés. Invitan a Abasto Shopping y Clarín. Vigencia, términos y condiciones de BancoGalicia.com para Cirque du Soleil. Un país que además de grande es grandioso. La Nación presenta Argentina, nuestro país, nuestro paisaje. Con la fotografía de Florian von der Fecht, a 200 años de la independencia, una oportunidad para homenajearlo y vivir como nunca el orgullo de ser argentinos. Espectacular lanzamiento martes 8 de marzo, fascículos 1 y 2, junto a tu diario La Nación. ¿Todavía no probaste la nueva 7-Up limonada? ¿Qué estás esperando? Es ideal para refrescarte este verano y se disfruta mucho más si seguís estos pasos. Necesitas tu vaso jarra, mucho hielo, un sorbete bien canchero, una rodaja de limón y la riquísima 7-Up limonada. Listo, ahora podés apagar esos incendios de verano tranquilo. Nueva 7-Up limonada, exageradamente refrescante. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón sabor limonada. ¿Estás preparado para más? Lollapalooza anuncia sus Sideshows 2016. Marina and the Diamonds. 16 de marzo, Teatro Vorterix. Compra tus entradas en Ticketek. Preventa exclusiva para clientes Santander Río hasta el 7 de marzo. Aprovechalo con tarjeta Santander Río, tres cuotas sin interés. Lollapalooza, 18 y 19 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Consulta más en santanderrío.com.ar. Costo financiero total nominal anual 1,50%. Llegó el especial Semana Santa de Almundo.com. Viajá con la mejor financiación siempre. Conseguí tus vuelos, hoteles, paquetes y cruceros hasta en 18 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Superbielo con más de 30 bancos. Solo en Almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio. ¡Almundo! Términos y condiciones en Almundo.com. Fin. Espacio publicitario. Dredging a great white shark, swimming in the bay. And here comes a

Alguien tiene mucha razón. Cinsano. Hoy, vermut. Beber con moderación. Prohibida segunda menor de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Una señal toma un nuevo impulso. Metro 360. Las distancias se acortan cada vez más. Metro 360. Una radio se extiende por el país. En minutos, Metro y Medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Metro y Medio. 2016. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro. Espacio publicitario. Bienvenido a Metro. Tu radio. Despegar.com. Viajar es posible. Si te gusta la música y la tecnología, estudia grabación y producción musical en Orión. Pro Tools Training Center Oficial. Instituto Orión. Cursos de sonido.com.ar. ¿Sabías que en el CUI todos podemos estudiar idiomas con la mejor calidad académica? Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y 16 idiomas más. Inscribite hasta el 23 de marzo. Certificados y diplomas UBA. Para más información ingresa en www.cui.edu.ar. La diferencia entre vivir ahorrando para un viaje o vivir viajando es contar con la mejor financiación. En Avantrip.com compra tu viaje con descuentos increíbles y la más variada financiación con más de 20 bancos. Elegí el tuyo, quiera llegar. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un Microsoft Lumia 640 XL en 18 cuotas y llévate un Microsoft Lumia 640 gratis. Hagamos que todo suceda. Personal, más información en personal.com.ar. Toda persona tiene derecho a viajar al mundo con la mejor financiación. Siempre. Volá Fortaleza por solo 7.182 pesos o pagando hasta en 12 cuotas sin interés de 599 pesos con tus tarjetas de crédito BBVA francés. Solo en almundo.com. Vacaciones en precio. Vacaciones en serio. ¡Al mundo! Términos y condiciones en almundo.com. ¿Cuándo comenzás a disfrutar tu vermut? ¿Cuando preparas tu cinsano o cuando picás la primera aceituna? ¿Te quedaste pensando? Yo también. Cinsano. Hoy, vermut. Beber con moderación. Prohibida segunda menor de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Metro. Tendencia es superación. Innovación. Impulsa tus ideas. Expresa tu ideal. Todo es posible. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 9 p.m. Estás escuchando Metro y Medio. Solo por Metro. Ahora. Espacio publicitario. Nuevo Metro Late Night. Sábado. Transnoche. Tenés un plan. Planet Perfecto. By Paul Oakenfold. We A Planet Perfecto. Desde Los Ángeles, California, un radio show exclusivo para Metro. Hi, it's Paul Oakenfold on Metro 95.1 FM, Argentina. Trasnoche del sábado, de 4 a 6 a.m. Planet Perfecto, Paul Oakenfold. Un sonido. Metro Late Night, Buenos Aires, we love you. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un Microsoft Lumia 640 XL en 18 cuotas y llévate un Microsoft Lumia 640 gratis. Hagamos que todo suceda. Personal, más información en personal.com.ar. Disfruta tu combo con Burger King y tus tarjetas Galicia. Canjeando puntos Quiero, llévate un combo Whopper o Stacker doble. Ingresá en quiero.com.ar y realiza tu canje. Ahorrá con Quiero en lo que más te gusta. Válido en locales adheridos para canje de puntos hasta el 30 del 4 de 2016, no combinable con otras promociones ni canjeables por dinero, no válido para delivery. Una vez obtenido el combo, la responsabilidad de la prestación corresponde a Burger King exclusivamente. Consulta condiciones en bancogalicia.com/quiero. En minutos, Movistar presenta Frontón HD en Metro y Medio. Este verano, viví tu primer verano 4G con Movistar.

Coldplay en Argentina. Gira latinoamericana presentando A Head Full of Dreams. 31 de marzo, 1 de abril, Estadio Único de La Plata. Coldplay. Una expresión Metro Live. Despegar.com anuncia Copa Davis, Argentina-Polonia. Cobertura especial Metro. Del 29 de febrero al 6 de marzo. En vivo desde Gdańsk, Polonia. Despegar.com. Viajar es posible. Hoy con Personal, triplicá recargando desde 5 pesos para comunicarte con cualquier compañía. Además, tenés llamadas ilimitadas para hablar hasta con las paredes. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Con Blaisten, sentite ten. Del 3 al 8 de marzo, pagando en efectivo, tarjeta de crédito o débito, 25% de descuento en todos los cerámicos, porcelanatos, sanitarios y griferías. Pagando con tarjetas en COSUD, 6 cuotas fijas sin interés en estas secciones. Blaisten, inspira tu hogar. Descuentos válidos del 3 al 8 de marzo para todos los locales Blaisten, no acumulable con otras promociones vigentes. No aplica para la contratación de ningún servicio. Nene, ¿cómo cambio el estado acá? Fíjate, arriba, a la derecha. Ah, ya está, ya está. Estado civil, soltero. No, papá, ese es mi perfil. Vale, me va a matar. Bueno, vení que te enseño en un segundo cómo solucionarlo. Sorprendela fundiendo un sabor en cubos, panceta y cebolla en aceite tibio. Lo aplicás sobre la carne y problema resuelto. Easy, papá se sigue reinventando. Por suerte en la cocina, lo hace muy bien. Reinventa tus comidas de todos los días con Knorr Sabores. 12 sabores, infinitas posibilidades. Del viernes al domingo en Jumbo, 3x2 en snacks, fideos, galletitas dulces, mermeladas, shampoo, acondicionadores, rollos de cocina y suavizantes. Además, 5x4 en gaseosas y 20% de descuento en colita de cuadril, pelleto, picada especial y milanesas de novillito y cortes de ternera. Jumbo, te da más. Del viernes 4 al domingo 6 de marzo de 2016 para Jumbo, Buenos Aires y Rosario, excepto Jumbo Madero Harbor. No incluye productos acordados con el gobierno. Carreras de músico electrónico y de DJ y productor. Inicio marzo 2016. 4551-7924. Escuelasonica.com.ar. Llegaron los espacios de juego, espacios de oficina, espacios de descanso. Llegaron los muebles que hacen que rompas los límites de tus espacios. Porque llegó el nuevo catálogo de Sodimac Home Center. Ahora trabajar, descansar y jugar en familia en un mismo lugar es posible. Encontrá el catálogo en todos los locales de Sodimac Home Center o en la web ingresando a sodimac.com.ar. Conocé un mundo de posibilidades para tu casa. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. La diferencia entre vivir ahorrando para un viaje o vivir viajando es contar con la mejor financiación. En Avantrip.com compra tu viaje con descuentos increíbles y la más variada financiación con más de 20 bancos. Elegí el tuyo y viaja en cuotas sin interés. Avantrip, hasta donde quieras llegar. Clarín presenta Colección Osho, una obra para descubrir una mejor conexión con el mundo y con tu propia esencia. El maestro de la meditación te mostrará el camino para lograr una vida más plena. No tienes nada que perder. La magia de ser tú mismo, aprender a amar y otros grandes títulos. Todos los sábados, una nueva entrega a solo 69 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. PlateaNet te lleva al teatro de la forma más fácil y cómoda. Compra las mejores localidades en la web de PlateaNet o llamando al 5236-3000. Entra a plateanet.com y disfruta del teatro sin moverte de tu casa. Decile chau a los polvos y probá Ariel Líquido. Ariel Líquido deja tu ropa impecable. Y solo por tiempo limitado encontrar el 800 mililitros con un 20% de descuento. ¡Probalo! Descuento válido en comercios adheridos de Argentina desde el 15 de febrero hasta el 13 de marzo. Hasta agotar stock de 100.000 unidades total país. Consultar comercios adheridos al 0800-999-7605. Quiero es el mejor colchón. Vuelve a Carrefour el fin de semana gigante. 4 días de ofertas para que tu chango sea realmente gigante. Del jueves al domingo, aprovecha en nuestros hipermercados 18 cuotas sin interés en colchones, acondicionadores de aire, LED TVs y notebooks. Por ejemplo, aire split frío calor en cuotas de 429 pesos. LED TV 40 pulgadas en cuotas de 388 pesos. Además, neumático Firestone en 12 cuotas de 80 pesos. También jeans a 249 pesos. Este fin de semana gigante, vení a Carrefour. Válido del 3 al 6 de marzo de 2016 en supermercados Carrefour de todo el país. Consultar descuentos en www.carrefour.com.ar. En que sea Ayacucho 1055, primer piso, Cava. Es tiempo de darse un gusto. Confitería y panadería. Mangini. Artesanal. De calidad. Delicioso. Mangini. Siempre fresco, siempre rico. Encontrá tu sucursal más cercana en www.manjincoctelería.com.ar. Consultá catering exclusivo para eventos sociales y corporativos. Búscanos en Facebook. Confitería Mangini. Hoy triplica desde 5 pesos a todas las compañías. Desde 5 pesos hoy triplica, solo con Claro. Desde 5 pesos hoy triplica, solo con Claro. Recarga tu chip en todos los kioscos. Condiciones en claro.com.ar. A tu ropa, tu pelo y tus accesorios le sumamos un auto. Nuevo Chery QQ. Un auto de diseño pensado para vos. Chery, el motor de tu vida. Fin. Espacio publicitario. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. Acción. Impulsa nuevas ideas. Expresate. Metro 95.1. Sonido urbano.